fragancia de una rosa, adorable, sutil y delicada, ternura y en su voz y su mirada. Mi conquista mayor ha sido ella, ella todo me da a cambio de nada, y para siempre será mi gran amor, porque es muy especial cada mañana, y para siempre será mi gran amor, porque es muy especial cada mañana. Conquista.